con promesa no alimentaras mi prematuro corazón. Cuando aprenderé que mis errores nunca cambiaré, porque en mí es natural. Empiezo a creer que se acerca el fin, que mi corazón ya no quiere latir por ti. Y en una oscura noche la tormenta inunda mi cruz. No hay una sola y no hay una mano que me pueda ayudar. Escuchar.